que nunca y no sé qué hacer. Te espero y me despierto al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta. La gente pasa y pasa siempre tan igual. golpeé las puertas de mi herido corazón. Y pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada, tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí.